Radiómetros, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 26 de octubre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y a continuación le presento el resumen de las noticias que escuchará en Radiómetro, la primera estación digital y la única todavía en el centro del país. El crimen organizado comienza a asomar la cabeza en Aguascalientes. En 70% va el conteo del INEGI. En el vil suelo está el básquetbol mexicano. Exige la CNC un plan emergente de apoyo a agricultores, entre ellos aguascalentenses. La crónica de una aguascalentense que vivió en Palm Beach el desastre del huracán. Capacita la Semarnat a 1500 maestros para fomentar la cultura del agua. Reconoce el sistema de las Naciones Unidas en México la política social del gobierno del estado. Presentado ante el Centro de Investigación y Docencia Educativa, el modelo de administración de recursos humanos del Ayuntamiento de Aguascalientes. 28 beneficiados del Fondo Productivo Municipal. Aprobó el Cabildo Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2006 para que sea enviada al Congreso del Estado. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Pero antes de entrar a las noticias, quiero pedirle a ustedes, amigos cibernautas, una disculpa. Las noticias de ayer. A quienes utilizan el sistema que está compuesto por MP3, por Windows Media y por Real Media, no tuvieron problema en escuchar las noticias de ayer. Sin embargo, a quienes utilizan el sistema de Radio Blog, sí tuvieron problemas. Escucharon las noticias de ayer. La sencilla razón fue que el noticiero de ayer fue grabado fuera de Aguascalientes. Entonces, sí hubo manera de actualizar la información correspondiente a los noticieros que anteriormente le comenté. Sin embargo, me fue imposible accesar al sistema de Radio Blog y actualizar el noticiero. Hemos tenido algunos problemitas con respecto a la actualización y sobre todo al factor tiempo, que eso nos toma un buen tiempo. Usted no se imagina lo que se tiene que hacer para hacer el encodeo de la información. Así que en los próximos días, y dado este problema que nos acaba de salir, estaremos reduciendo el sistema de Radio Metro solamente a dos salidas, la del Radio Blog y la de Windows Media, que es la que más se utiliza. Las personas que utilizan MP3 y Real Media pueden seguir utilizando la misma señal que van a tener con el Windows Media, o las personas que no tengan ningún reproductor y que quieran utilizar el Radio Blog lo podrán seguir utilizando sin mayor problema. Esto única y exclusivamente lo vamos a hacer para eliminarnos el gran y tremendo proceso de encodear cada una de las señales para cada uno de los cuatro reproductores. De todos modos, una disculpa para los usuarios del Radio Blog, ya no volverá a suceder este problema. Y ahora sí, con el detalle de las noticias, fíjese que la agencia del Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal en contra de los estadounidenses Henry Aguilar Serrano, de André Burns de Chong y el puertorriqueño Alexis López, según lo informó la delegación de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes. La PGR señaló que esto se debe a su probable responsabilidad en la comisión de hechos posiblemente constitutivos de los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, así como por asociación delictuosa. Le hago la breve reseña de que estos extranjeros fueron detenidos en la carretera 45 Norte, a la altura del retorno ubicado frente a la comunidad Guadalupe Posada en Margaritas, en el municipio de Jesús María, cerca de Viñedos Rivier, para mayor referencia. Al momento de la detención de estos malandrines se les aseguró un arma marca Norinco, calibre 7.62 por 59 milímetros, dos cargadores, 1.075 cartuchos útiles de calibre 45, 38 especial, 7.62, 3.357, 40, 44 y una camioneta Dodge Ram con placas de circulación 481863-A de Indiana, Estados Unidos. También se puso a disposición del Ministerio Público una camioneta Chevrolet Silverado sin placas de circulación, la cual fue reportada como robada y que fue asegurada en las inmediaciones del fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Por lo pronto, el agente del Ministerio Público de la Federación inició ya la averiguación previa, la cual consignó ante el juez tercero de distrito en Aguascalientes. Esto, amigo cibernauta, viene a confirmar lo que muchos medios de comunicación hemos estado señalando constantemente en Aguascalientes. El crimen organizado, ¿desde cuándo está aquí en Aguascalientes? Esta es la primera vez que se logra una detención efectiva de este tipo de sujetos. Pero no quiero ni pensar qué era lo que hacían ahí, primeramente. ¿Por qué traían tanto condenado cartucho y esas armas altamente poderosas? Tercero, ¿sobre qué iban? Cuarto, ¿contra quién iban aquí en Aguascalientes? Y quinto, ¿por qué nuestras autoridades siguen diciendo e insistiendo que vivimos en jauja? Muchas preguntas, pero aún nada de respuestas. Faltan 4 días para que termine el segundo conteo de población y vivienda que inició el INEGI el pasado 4 de octubre, y ya se tiene un avance del 70% en las más de 2.700 localidades que corresponden al estado de Aguascalientes. La coordinadora estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Ana María Ruiz Esparza, dijo ayer que esta semana es la más difícil porque hay cerca del 10% de los hogares donde no se ha levantado el cuestionario. Comentó que se debe a que en algunos casos la gente no ha querido darle información porque están de vacaciones o porque no se les han encontrado en sus domicilios en más de 6 ocasiones, entre otras circunstancias. La semana de cierre siempre es complicada y cree en el INEGI que terminarán a tiempo para el día 29. Pero si queda algún pendiente, tendrían que ocupar la semana de ese día hasta el 5 de noviembre, denominada de recuperación. Hasta el momento no han tenido quejas de los encuestadores y considero que, por el contrario, han tenido un desempeño favorable. Y agregó que de igual forma la respuesta de la gente ha sido muy buena. Al no contar con el aval del Comité Deportivo Olímpico Mexicano, el COM, la Alianza Nacional de Básquetbol, la ANB, organismo reconocido por la Confederación Deportiva Mexicana, la CODEME, no pudo ser reconocida por la Federación Internacional de Básquetbol, la FIBA, motivo por el cual el básquetbol de nuestro país quedó marginado otra vez de todo torneo internacional. Esto lo informó Alonso Pérez, titular de CODEME, y Arturo Guerrero, de la ANB, quienes comentaron que en días pasados presentaron la documentación para su reconocimiento a los dirigentes de la Federación Internacional de Básquetbol de América, la FIBA. Sin embargo, por carecer del visto bueno del COM, el Comité Olímpico Mexicano, no obtuvieron su ingreso a la Federación Internacional de Básquetbol de América. Pérez explicó que para ser reconocida la ANB por la FIBA, esta debe contar con el aval del Comité Olímpico Mexicano. Por lo pronto, y mientras están esos problemas para el básquetbol mexicano, señaló que se reactivará el nicho del Salón de la Fama con el ingreso del equipo olímpico de 1968. De igual modo, agregó Arturo Guerrero que rescatarán el básquetbol femenil con un torneo de primera fuerza que tendrá lugar en marzo del año próximo en Aguascalientes. Al concluir la reunión con los medios de comunicación, el comentario general fue en el sentido de que Felipe Muñoz y Arturo Contreras apoyan a Enrique Basulto y Jorge Toussaint, motivo por el cual la Alianza Nacional de Básquetbol no obtendrá el aval del Comité Deportivo Olímpico Mexicano. O sea, a final de cuentas, puras grillas, puros dimes y diretes, y mientras tanto el básquetbol mexicano sigue sin ser reconocido a nivel internacional. La Confederación Nacional Campesina, la CNC, exigió al presidente Vicente Fox Quesada establecer un plan de emergencia urgente y especial en apoyo a los agricultores y ganaderos del país debido a los fenómenos climatológicos que han dejado pérdidas aún no cuantificadas. Las entidades norteñas padecen una lenta agonía por el estiaje desde hace 12 años y las del sureste sufren por los embates de los huracanes. Por los fenómenos climatológicos se estima que hay un déficit de 11 millones de cabezas de ganado y los ganaderos arrastran una cartera vencida de 4 mil millones de pesos, asentó Eladio Ramírez López, presidente de la CNC. Agregó que en este año se estima que 500,000 de campesinos del norte sufrirán las consecuencias de la fuerte sequía. Todos los productores del agro se sienten y resienten los brutales rigores del tiempo. Los sureños de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Oaxaca y Chiapas sufren a causa de las intensas lluvias. Los de Chihuahua, Zacatecas, Durango y Aguascalientes, entre otras entidades norteñas, padecen debido a casi 12 años de ausencia de agua. Esta no es una visión catastrofista, dice el dirigente, sino un análisis objetivo. La actividad agropecuaria enfrenta no solo a la naturaleza, sino también a la injusta apertura comercial, la incapacidad burocrática del gobierno y el alejamiento del estado de la realidad del campo mexicano, según lo asentó el mismo dirigente en la toma de protesta de la Unión Ganadera de Chihuahua, División del Norte. Por estar buscando, uno encuentra, pero encuentra malas noticias. Fíjese que en el periódico Miami Herald aparece hoy, bueno, apareció ayer, una crónica sobre lo que vivió la gente que vive en Palm Beach County del mismo Miami. Allí relatan la historia de una mujer llamada María Lomelí, quien se ha pasado estos últimos días en su casa, pero su casa no tiene techo. María Lomelí es originaria de Aguascalientes. Y dice en la crónica, todo está arruinado. La mujer de 30 años, mamá soltera, está sentada en el porche de lo que queda de su casa y platica con el reportero Mark Caputo. Desde el lunes pasado, con frío, con lluvia sobre ella y con apenas cuatro amigos que le han estado ayudando a tender un pequeño techo de lámina y de plástico sobre ella y su hijo. Ella dice que nadie ha ayudado, que ninguna autoridad se ha acercado, que ni siquiera la policía le ha tratado de ayudar. 90% de la Florida, pero sobre todo el 90% de las comunidades más pobres de la Florida, han sufrido los embates también del mismo meteoro que causó estragos en el sureste mexicano. Esto ha sido lo peor que me pude haber pasado. Nunca me imaginé yo que pudiera llegar tan pronto, tan cerca, que las autoridades nos avisaran apenas con unas horas de anticipación. Así que cuando quise yo llevarme a mis hijos, ya no había manera de abandonar el lugar. Lo único que tuve que hacer es atrincherarme en mi casa y esperar que no nos pasara lo peor, dice Lomelí. Por lo pronto, ella dice que no tiene absolutamente nada que hacer más que cuidar de su pequeña hija Jennifer, de 5 años, y su hijo Adam, de 6 años, escuchar la radio para saber si sucede algo, abrazar el crucifijo que se trajo desde Aguascalientes y esperar, a esperar, es lo único que le queda a esta mujer. Y termina esta crónica del Miami Herald diciendo que ella lo único que se quedó diciendo al final es, no lo puedo creer, tengo que empezar otra vez. El delegado de la Semarnat, Marco Antonio Acero Varela, informó que realizarán un programa de educación ambiental en Aguascalientes que consiste en la capacitación de 1.500 maestros sobre la importancia del cuidado y preservación del agua. Estamos llevando la educación ambiental a la mayoría de los maestros, pues queremos completar 1.500 capacitados este año. Es un curso para aprender a conocer el valor del agua y las características de su uso adecuado, que no se desperdicie el líquido, mencionó. El delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales especificó en entrevista que el programa está encaminado a los maestros por ser los principales difusores del conocimiento y porque así es más fácil llegar a nivel básico y medio superior. Dijo que al estar capacitando a estos 1.500 maestros, ellos a su vez educan sobre este tema 30 alumnos, que en promedio tiene cada salón, lográndose así al final tener concientizados a más de 45.000 alumnos. De acuerdo a un boletín del gobierno del estado, lo cual ya le quita lo confiable, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat fue considerado por el sistema de las Naciones Unidas en México como un actor relevante para la construcción de un acuerdo nacional que erradique la pobreza extrema y propicie el desarrollo sustentable. El mandatario se reunió ayer con los representantes de la Consulta Nacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a quienes estableció su compromiso de coordinar esfuerzos con los diferentes sectores sociales y organismos internacionales para lograr la erradicación de la pobreza extrema, además de asegurar la sustentabilidad ambiental. Pero le recuerdo, amigo cibernauta, esto de acuerdo a un boletín, y además, según lo dice el mismo boletín, son solamente promesas. Faltará ver, a ver si Luis Armando lo cumple. Se presentó ante el Centro de Investigación y Docencia Educativa el modelo de administración de recursos humanos del Ayuntamiento de Aguascalientes. Esto fue dado a conocer por Jesús Ballín Contreras, secretario de Administración Municipal, quien comentó que los 2.400 proyectos presentados por cada uno de los ayuntamientos existentes en el país fueron catalogados y al final de cuentas la empresa eligió únicamente 10, entre los que figuró el de Aguascalientes como uno de los más adecuados para posteriormente realizar un trabajo editorial que contenga las mejores prácticas relacionadas con la administración de capital humano. Detalló que entre las funciones de esta prestigiada institución se encuentra la realización de investigaciones sobre el modo de operar de las administraciones públicas, así como la organización de simposios y premios enfocados a las gestiones gubernamentales. Actualmente la plantilla laboral del municipio capital está comprendida por 6.000 personas y el modelo administrativo que se aplica actualmente para la contratación de personal está relacionado con la detección de una serie de características que permiten identificar si la persona es apta o no para desempeñar el cargo público. Esto también proviene de un boletín, así que no lo tome en serio. Y seguimos con la racha de boletines. Esto está más grave que lo que le contaba la otra vez a mis amigos, pero en fin. Se incrementa a 28 el número de beneficiados del Fondo Productivo Municipal, siendo el monto total entregado hasta la fecha de 1.5 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Social de la Presidencia Municipal, Arturo González Estrada, tras entregar los últimos 7 apoyos, beneficiando así a empresarios de la micro y pequeña empresa de la ciudad. En esta ocasión fueron 355.000 pesos que se repartieron entre los 7 emprendedores, los cuales podrán así crear o fortalecer sus negocios. Y ahora sí nos vamos con algo grave, muy grave, amigo cibernauta. Y es que el cabildo de la ciudad se reunió, pero ¿sabe para qué? Para aumentar los impuestos municipales en Aguascalientes. Y fíjese que este cabildo aprobó en sesión extraordinaria la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2006 a fin de que ésta sea revisada por el Congreso del Estado. En esta misma sesión se aprobó la propuesta de reforma de ley de Hacienda Municipal a fin de actualizarla y darle certeza a los contribuyentes respecto al pago de derechos, impuestos y productos. Al término de la sesión, el secretario de Finanzas, Jaime González de León, explicó que la ley de ingresos contempla 1.426 millones de pesos para el ejercicio 2006, contando impuestos, derechos y productos. Esto significa un incremento en comparación con el 2005 de 122 millones de pesos más. Lo que no dice este boletín, amigo cibernauta, es que este aumento en la recaudación está precisamente basado en un aumento brutal y disparatado de algunos derechos e impuestos que cobra el propio municipio. Hay impuestos que sufren aumentos casi de más del 100%. 1%. Entonces, este cabildito de alguna manera está pasándole la bolita al municipio, o en este caso al rector del municipio, que es el propio presidente municipal, y después, al mismo tiempo, le pasa la bolita al Congreso del Estado, quien tendrá que calificar o no si pasan o no pasan estos tremendos aumentos, como le comento, en algunos casos de hasta del 100% en derechos e impuestos municipales. Y ya nos vamos, amigos cibernautas, no sin antes comentarle que el promedio del clima para hoy será de 24 grados centígrados, habrá nubes dispersas, la humedad se eleva apenas en 31%, el viento soplará a 6 kilómetros por hora, vendrá del norte, la presión atmosférica baja ligeramente a 29.78 pulgadas y la visibilidad se mantiene en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Ya nos vamos, amigos cibernautas. Les recuerdo que las opciones de Radio Metro se reducirán solamente al Radio Blog y a Windows Media. Y esto le dará a usted más certeza en la información. Por lo pronto, pase usted un excelente día.